Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero de la Patria. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, inauguró la estación Bellomonte de la línea 5 del metro de Caracas. Misión cumplida. Ha iniciado operaciones la línea 5 del metro de Caracas en su primera estación. Estación Bellomonte. Maravillosa obra. Quiero agradecer a los trabajadores que hacen posible estas obras, a los obreros, a las obreras, a los ingenieros, a los maestros de obra, a todos los que trabajan, a los que ponen su mano para construir, a los que ponen su conocimiento. Es al primero que tenemos que agradecer, porque la obra que ustedes hacen es para el servicio del pueblo. En socialismo, estas obras son para el pueblo. Quiero agradecer al compañero Elías Jagua, que como vicepresidente ejecutivo empujó esta obra, como protector de Miranda. Y también hay que agradecer, hablando de Miranda, bueno, a quien como ministro los últimos 2 años y medio estuvo pendiente de que la inversión se mantuviera. Así que esta victoria le pertenece también a él, a Jaime el Trudy. Agradecerle, presidente del Metro de Caracas hasta hace unas semanas atrás, ministro de Obras Públicas, al nuevo presidente del Metro de Caracas también, operador del Metro de Caracas del año 82, Luis Sauce, presidente. Es el primer presidente del Metro de Caracas que viene de la clase obrera, de las filas del Metro de Caracas. Bueno, si el Metro de Caracas tiene un presidente obrero de la República, ¿cómo no va a tener un presidente del Metro? ¿Verdad? Esta obra es gracias a la maravilla del sentimiento, de la inteligencia, de la sabiduría, del empeño en desarrollar nuestro país, de nuestro comandante Hugo Chávez Frías, que está aquí presente. Chávez vive aquí en esta obra. Mantener esta inversión en medio de una guerra económica, 2013, 2014, precios del petróleo 35, 38, y se ha mantenido. Hay que hacer el esfuerzo por mantener el ritmo de la inversión y del crecimiento. Para el próximo año 2016, el 2017 y 2018, inaugurar el resto de la línea 5. Ese es el compromiso que tenemos. Y seguir fortaleciendo todas las obras de transporte público, de vialidad, de desarrollo de la infraestructura de una Venezuela que no la han parado ni la va a parar nadie. Aquí ustedes ven la línea número 1. Y puedo hacer la comparación, si desea, presidente. Es correcto. Así estaba en el 98. Correcto. Apenas 3 líneas, la línea 1, la 2 y la 3. La revolución construyó desde el Valle, estación Los Jardines, coche, mercado y la Rinconada. Y la revolución conectó Caracas con los Valles del Tuyo. Hay que seguir invirtiendo en trenes, en entrenamiento de los trabajadores, en servicios, etcétera, etcétera. Luego, la revolución luego construyó la línea 4 en Amarillo. Y construyó la línea número 4. Desde Zona Rental hasta Capuchinos. Correcto, que conecta, es una línea paralela a la línea 1 que ha servido de alivio, que sirve de sistema de atención del transporte de un público que se estudió necesario para esta zona, ¿no? La revolución construyó el metro de Los Teques. Correcto. De la Junta a Los Teques. Correcto. Y seguimos ampliándolo. Las nuevas estaciones, los nuevos trenes. Para seguir ampliando. Todo esto es inversión en medio de paro petrolero, guerra económica, sabotaje. No nos ha parado nada. No nos ha parado nadie. Y así debemos continuar, con perseverancia, con fe en la patria, con capacidad de trabajo. Por eso no nunca será de más felicitarnos y felicitar al pueblo de Venezuela por tremendo esfuerzo que se hace, por encima de dificultades, de guerras psicológicas. Correcto. Y ahora está aperturándose la línea número 5. ¿Cuál es la línea 5? Bueno, la línea que viene desde la Plaza Venezuela. Plaza Venezuela, zona rental, que es son dos estaciones que están integradas. Correcto. Y luego avanza hasta Bellomonte. Por debajo del río Guaire llega hasta Bellomonte y la inversión la vamos a mantener constante, permanente, el trabajo, haciendo los túneles, poniendo los rieles, comprando los trenes, entrenando los trabajadores, porque no solamente Bellomonte, sino Las Mercedes, bueno, y toda esta zona de Chuagua hacia el este va a tener su servicio como debe ser. Ya se han hecho excavaciones con la topa, tecnología de punta en manos venezolanas. Hemos llegado con la topa hasta la estación Miranda. La topa ya pasó Las Mercedes, Bellocampo, hasta la estación Parque del Este, estación Miranda. Hasta allá está. Es cuestión de tiempo, ¿ves? Ya consolidado el túnel, consolidadas las estaciones, vienen los rieles, la tecnología de comunicaciones y luego los trenes, las pruebas, los trabajadores se van entrenando. También hoy inauguramos una línea de Metrobús. Sí, que va a prestar servicio desde esta estación a todo el sector de Baruta, pasando por Las Mercedes hasta Chuao, en un circuito. Bueno, y van a tener sus modernos metrobuses, aire acondicionado, con todo su sistema de seguridad, para completar desde esta estación de Bellomonte todo el servicio hasta esta zona sur de la ciudad, municipio Baruta. Por allá en los 90, el metro prestaba atención a 1.200.000, 1.000.000 de usuarios, metro y metrobús. Teníamos unas 25 rutas de Metrobús. Hoy tenemos casi, con la que se inaugura aquí, solo en Caracas, llegamos a 55 rutas de Metrobús, más del doble. Y a nivel global, ¿cuántos usuarios estamos transportando Metro y Metrobús conjuntamente? En el Metro estamos transportando 2.200.000. Y en el Metrobús, 300.000. 2.500.000. Y ustedes saben, las tarifas conjuntas, Metro y Metrobús, son más que subsidiadas, ¿verdad? Es un servicio que se presta para que el trabajador, el profesional, la trabajadora, el estudiante, la estudiante, clase media, tenga su servicio allí, ¿no? Tenga su servicio de calidad. Los mirandinos ya tienen una conexión directa desde su capital, Los Teques, con la zona metropolitana del estado Miranda, porque cualquier usuario del metro de Los Teques se puede montar en la estación Independencia, Guaycaipuro, Ali Primera, de estas del metro de Los Teques, allá en Los Teques, y en un mismo tren hace un recorrido completo y se puede bajar en la estación Bellomonte. Más nada, pues. Impensable. Hace 10, 15, 20 años. Luego también manifestar, presidente, que no solamente el sistema subterráneo ha ido en expansión en estos años de revolución, sino también el sistema de Metrobús se ha multiplicado, llegando a distintos rincones del área metropolitana. Luego también la innovación de crear sistemas elevados. Recuerde que se inauguró el Metrocable San Agustín, el Metrocable de Mariche, usted lo inauguró, el cable tren de Petare, y próximamente, a finales de este mes, comienza el periodo de pruebas del Metrocable de La Dolorita. Así es. ¿Y el sistema de Guarenas Guatire? El sistema de Guarenas Guatire arranca también este mes su fase de prueba de trenes en el tramo elevado de Guarenas y Guatire. ¿No es concha de ajo? Toda esta inversión es trabajo, es planificación, ingeniería, alianza público-privado, nacional, internacional, ¿verdad? Es un gran esfuerzo que se hace por Venezuela, un gran esfuerzo. Nosotros estamos dedicados a tiempo completo a servir a nuestro pueblo, a gobernar para construir nuestra patria. Con ustedes, Elías Agua Milano, uno de los padres de este proyecto. Gracias, presidente. Aquí estamos atravesando el Guaire, pero también estamos atravesando las barreras de exclusión, de intolerancia que se le han intentado imponer a un sector de la población de nuestro país, que también son venezolanos, que también son venezolanas y que también son el objeto del amor y de la preocupación de la revolución bolivariana. Aquí estamos, en el corazón de las clases medias de la zona metropolitana, sin ningún tipo de temor y con mucho amor para ellos, que también son venezolanos, venezolanas, y que los invitamos a construir esta patria junto con nosotros, presidente. Bueno, aquí hay un empresario del Brasil, de Odebrecht. Yo quiero que nos dé un saludo también, porque esta obra de ingeniería y todo el esfuerzo que ha hecho la empresa Odebrecht, hay que reconocerlo y hay que continuar el rumbo de construcción, no solo de la línea 5, sino de todas las obras públicas e infraestructura que estamos haciendo. Gracias. Bienvenido. Gracias, presidente. Gracias. Nosotros que agradecemos toda la confianza depositada por ti, por Venezuela en Odebrecht. Es un honor para nosotros poder estar trabajando y contribuyendo con el desarrollo del sistema de movilidad de la Grande Caracas. Contribuimos con la inauguración de la línea 4 de Caracas, de la línea 3, de la línea 1 de Los Teques. Estamos ejecutando la línea 2, proyectando la línea 3, ejecutando los metros cables. Entonces, con mucho orgullo y con mucho agradecimiento a la confianza depositada en nosotros. Agradecer a todos los empleados, a los obreros que han nos ayudado a construir todas estas obras de grande impacto para la sociedad venezolana. Aplauso al Brasil y la alianza que hemos hecho con Brasil. Marcelo, gracias. Saludos al Brasil. Gracias, presidente. Y vamos a seguir en alianza. Nada ni nadie nos va a detener, Marcelo. Amén, presidente. Estamos juntos. Amén. Fuerza. Con nosotros. Adelante. Un placer. Nada ni nadie nos va a detener. Estamos juntos, presidente. Bueno, muchas gracias. Para que sepáis. Gracias, Jaime. Para que sepan, gracias. Por allá, las derechas mundiales. Estos ojos que están aquí verán más temprano que tarde la inauguración de una por una de las estaciones de todo el sistema de la línea número 5. Giorgetto Paliam, vecina de Baruta. Bueno, presidente, muchísimas gracias por esta justa inversión de la renta petrolera. A pesar de toda esta guerra económica que estamos viviendo, hoy vemos los frutos de la buena administración de los recursos en manos del gobierno bolivariano y revolucionario. Obviamente, esto va a beneficiar a todos los ciudadanos que hacemos vida en Baruta, Atillo y Chacao. Madres trabajadoras. También tenemos muchos profesores, profesionales y técnicos que salen estudiantes. Aquí al lado tenemos la Bolivariana, tenemos la Universidad Central de Venezuela. Esto es un gran avance para todo este circuito en donde estamos elevando el nivel de vida con calidad. Y esto lo recibimos con alegría, con entusiasmo, con emoción. Y bueno, vengo a darle también las gracias de todos los que habitamos acá. Bueno, gracias a ustedes por permitirnos con su colaboración hacer todas estas obras. El metro, si tiene una característica, es que es un gran reurbanizador, reordenador urbano. Debe llegar aquí los trabajadores, ¿verdad? Embelleciendo toda esta zona aquí afuera. Ahora vamos a caminar un rato por esa zona, a saludar a los vecinos, a recibir su abrazo, sus bendiciones, su amor. Y nosotros a darle también nuestras bendiciones y nuestro amor, porque a nosotros nos mueve el amor, más nada. El amor por nuestra patria, por nuestro pueblo, por el futuro de Venezuela. Hoy, miércoles 4 de noviembre del año 2015, declaro oficialmente inaugurado la estación Bellomonte de la línea número 5 del Metro de Caracas. ¡Que viva el legado de Hugo Chávez! ¡Que vivan los trabajadores! ¡Que viva Venezuela! ¡Hasta la victoria! ¡Venceremos! Vimos al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, inaugurar la estación Bellomonte de la línea 5 del Metro de Caracas. Esta estación, que es la primera que se inaugura de la línea 5 del Metro Capitalino, contó con una inversión de 300 millones de dólares y atenderá a un promedio de 30.000 usuarios por día. La obra comprende 1.5 kilómetros y 5 minutos de recorrido que empalmarán con la estación Zona Rental. Hasta aquí esta emisión del Noticiero de la Patria. Sigamos juntos construyendo una Venezuela para todas y todos. Aquí estamos dentro de un verso, construyendo con las manos sin amor, trincheras y abrazos y elementos, defendiendo sentimiento y a la revolución. Aquí estamos dentro de un verso, construyendo con las manos sin amor. Culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.